Está usted escuchando XHZTS, Estéreo Plata, 91.5 MHz, sonido digital, desde la capital del estado, Zacatecas. Son 4:30, 4 y media. Que te van diciendo que soy hierba mala, que tengo mil querencias, que soy una ingrata. Sé que te van diciendo que no valgo nada, que en el amor no pongo jamás el alma. Sé que te van diciendo que te estoy mintiendo, no hagas caso de la gente, pues que saben lo que siento. No hagas caso de la gente, cada quien a su manera, yo a ti te estoy queriendo. Que no debes dar mi amor, sé que te van diciendo, te lo van diciendo. No hagas caso si te dicen que no tengo sentimientos. Cada quien a su manera, tú mi amor lo vas sintiendo. Que no debes dar mi amor, sé que te van diciendo, te lo van diciendo. conmigo. Las horas son más largas. Pongo el televisor, me tumbo en el salón y sueño con tu espalda. Cuando no estás conmigo, las tardes se me apagan. No quiero ir a bailar, me aburre pasear, vaya fin de semana. Y es que te quiero, te quiero, te quiero, corazón de blanco caramelo. Te quiero, te quiero cada día más, cuando tú no estás, cuando tú no estás, cuando tú no estás. Cuando no estás conmigo, no hay lunes ni domingo. Todo me sale mal, no tengo ningún plan, solo te necesito. Y es que te quiero. Tienen algo mágico, apasionante y enigmático, y poco a poco estás logrando por fin que me enamore de ti. Voy a perder el corazón por tu amor, un poco más, voy a robarte y a llevarte a un lugar, cruzando el mar, en una isla romántica, sobre una playa fantástica. Voy a perder el corazón de una vez, queriéndote, mujer. Que te parezca cómico, que no te va el amor platónico, que necesitas a alguien cerca de ti, alguien que te haga feliz. No te equivoques, seamos prácticos, nunca seré un amante clásico, y estoy dispuesto a hacer por verte reír cualquier locura por ti. Voy a perder el corazón por tu amor, un poco más, voy a robarte y a llevarte a un lugar, cruzando el mar,

viva la felicidad. Amenazas con marchar a Brasil o Paraguay. Dame un beso, no, no. Dame un beso, no, no. Perdóname, cariño mío, por favor. Somos dos niños discutiendo sin razón. Olvidémoslo y en paz. Dame un beso, no, no. Dame un beso, no, no. Después de hacer la guerra haremos el amor. Es increíble que bien saben las caricias tras la reconciliación. Perdóname, cariño mío, por favor. Somos dos niños discutiendo sin razón. Olvidémoslo y en paz. Dame un beso, no, no. Dame un beso, no, no. Después de hacer la guerra haremos el amor. Es increíble que bien saben las caricias tras la reconciliación. Muero sin ti.